es empezar de una vez por todas a determinar las responsabilidades ya no solo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas con respecto al accionar genocida entre el 76 y el 83, sino también es poner en su lugar a aquellos que desde mandos civiles, como por ejemplo también fue el caso de Smarden en este juicio, pero con también la responsabilidad eclesiástica, tuvo con este tipo de delitos. Con lo cual, un plan genocida sin la anuencia, cuanto menos, de la Iglesia, no hubiera podido ser nunca cometido.